puertas, todo se escapa. Tic, tac, toc. ¿Será que nada se mueve? No encuentro la inspiración. Tu ausencia borra mi luz. Retrasa toda emoción.